Olinka Radio, denunciando, difundiendo, luchando y caminando hacia la construcción de alternativas. Olinka Radio. Somos las trabajadoras organizadas de Intendencia del IEM, en las cuales las trabajadoras de Intendencia estamos en resistencia por despidos injustificados que tuvimos, y ya desde hace años estamos organizadas luchando por nuestros derechos laborales. Ahora acabamos de entregar, metimos nuestra demanda por despidos y por la reinstalación inmediata ante la Junta Local. La respuesta de las autoridades ha sido nula, no han querido dar respuesta favorable a nuestras peticiones, y pues sí pedimos la solidaridad de todas las organizaciones, de todos los compañeros que creemos que solamente organizados podemos luchar y podemos arrancarle al gobierno lo que por derecho hemos ganado por años, los derechos laborales, y que ahora nos quieren quitar así porque sí, con la reforma, las dichosas contrarreformas, ¿no? El apoyo que recibimos, pues, para que podamos resistir esta lucha y que no se caiga porque no hay con víveres, con económico, o también en las guardias nocturnas, hacer guardia en planteles. Estamos bloqueando para que no entre la empresa que ahora está en las preparatorias, que se llama JUAD, para que no entren los trabajadores de Intendencia, como una medida de presión para que haya una respuesta favorable. Tenemos el número al que ustedes se pueden comunicar con nosotras, es al 55 13 82 63 62, o tenemos el Facebook Trabajadoras Organizadas de Intendencia del IEMS, y ahí también nos pueden localizar, y pues esperemos que se solidaricen, porque creemos que las luchas no pueden ser aisladas, ¿no? Olinka Radio.